y tu segundo paso fue hacerme pedazos. Te llevas mi corazón pa' tirarlo al piso. Por culpa tuya fue que yo aprendí a amar, aprendí a querer, pero no aprendí a olvidar. Dime cómo hacer pa' olvidarte y vivir así. Si amarte se me hizo fácil, tú descargas los malos ratos. Cuando por nada te altera, a mí me desespera. Si no cambias, se te vence el contrato. Siempre digo que será la última vez y otra vez vuelvo a caer. Baby, yo no estoy pa' esto. Hasta te bloqueé y ya te desbloqueé, porque estoy pendiente al cel. Si me llamas, lo contesto. Y por si piensas volver, te estaré esperando, baby. Tú no te dejas querer y sigo intentándolo. Olvidarte y vivir así.